Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Ismael Arranz. Las 5, las 4 en Canarias. Buenas tardes. El gobierno no se plantea la vacunación obligatoria. Es un asunto que no tienen sobre la mesa. La ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, asegura que sobre la vacunación obligatoria que están imponiendo países como Austria, que el tratamiento que se está haciendo desde España, dice, no es comparable con otros países en los que la sociedad no ha tenido esa responsabilidad y no han dado esa respuesta a la hora de acudir a los llamamientos para vacunarse. Sobre la reforma laboral, la secretaria general adjunta de Esquerra y portavoz del partido, Marta Vilalta, ha lamentado el chantaje, dice, del gobierno central sobre la propuesta de nueva reforma laboral que los republicanos consideran decepcionante. Ya la pasada semana, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, señaló que ve muy difícil que su formación, Esquerra, apoye esta nueva reforma laboral. Unas palabras ante las cuales la portavoz de Catalunya en Comú, Aina Vidal, ha lamentado, asegurando que el presidente de la Generalitat ejerce más como portavoz de Esquerra que como presidente de todos los catalanes. Atención a este dato. Por cada euro invertido en comprar y poner vacunas contra el coronavirus, la sanidad pública se ahorra 3,4 euros. Reducción de gastos en UCIs, hospitalizaciones, fallecimientos y secuelas, según un estudio que publica la revista Vaccines. Y pedazos sartén para hacer una buena tortilla de patatas, aunque el mismísimo Hulk tendría incluso problemas para darle la vuelta. Se trata de una sartén que mide 5,5 metros de un mango a otro y que, al estar hecha de hierro fundido, pesa más de 6 toneladas. Es por ello que los propios comerciantes la han denominado la sartén de hierro fundido más grande del mundo. No está a la venta, es solo un objeto de exposición en un museo. De momento es todo, volvemos con más noticias en una hora. Pues muchas gracias, Ismael. Como que nos has abierto un poquito el hambre, ¿eh? Son las 5 y 2 minutos, una menos en Canarias. Comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, staying with you together. Son Moral Talking. You're my soul. Bueno, de repente, o sea, no habíamos oído nunca el nombre de estos dos tipos en la vida. Y de repente, con esta canción, se colocan en el mapa. Sí, este fue el primer sencillo del dúo alemán Moral Talking, y con el que vendieron casi 1 millón de unidades en todo el mundo. You're my heart, you're my soul. Hemos pensado que era una manera simpática de comenzar. Son las 5 y 6 minutos, una menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el fin de semana? Lo hemos pasado al solecito, ¿verdad? Claro, y luego llega el lunes y todo con estas caras. Es decir, hay que ir a currar, por el amor de Dios. Sin problemas, para eso estamos nosotros aquí. Para hacer que lo que queda del lunes sea lo más divertido del día. Y conmigo están Víctor Álvarez, Leo Garriga e Ismael Arranz, que nos va a traer la información puntual. Y todos vosotros, porque hoy la tarde va de propósitos, de retos, de motivaciones. Queremos saber cuándo te has propuesto, bueno, aprovechando que llega el año nuevo, ¿verdad? Y todos nos proponemos retos. ¿Cuándo te has propuesto un reto? Y atención, y has tenido éxito. Cuéntanoslo. 606-712-658. 606-712-658. Aquí estamos ya preparados para comenzar lo que queda del lunes contigo. Buenas tardes. Remember the time. es Play Kiss. Con Ricky García. Sexy y este tremendo Baby Jane. Bueno, pues ya hemos entrado en calor, ¿eh? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? ¿O habéis llorado mucho esta mañana? ¿Por el frío? ¿Porque enero este año tiene 5 lunes? ¡Ánimo, queridos! Que aunque esté dura y empinada, hay que ver cómo tenéis la mente, ¿eh? Estoy refiriéndome a la cuesta de enero, ¿eh? Lo que os decía, aunque la cuesta cueste, para eso estamos en Play Kiss, para cambiarte el humor y quitarte el frío al ritmo de la mejor música y, sobre todo, mucho humor. Sí, porque aquí nos reímos incluso del Blue Monday, un lunes en el que representa que estamos tristes, porque nos damos cuenta que en Nochevieja no fue con las uvas con lo que nos atragantamos. No, no, sino con los propósitos. Algunos... Misión imposible. Con todo y con ello, hoy queremos saber cuándo te has propuesto un reto y has tenido éxito. Tu pareja te retó a dejar el tabaco, fue muy duro. Despedirte de ella. ¿Te retaron a sorber flanes y ganaste el trofeo y 3 kilos? Cuéntanoslo. 606-712-658. 606-712-658. Te esperamos. Hello. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Esto es Kiss. Every time you go, oh. qué canción tan bella, tan linda. Qué recuerdos nos trae, ¿verdad? Y es que hoy hace 76 años nacía en Luton, Inglaterra, Paul Young, cantante y compositor de notable éxito en los años 80, con números uno tanto en singles como en álbumes en el Reino Unido y en Estados Unidos. Fue componente del grupo Q-Tips y su tema más importante es este, Every Time You Go Away, que llegó al puesto número 4 en UK y al número 1 en Estados Unidos. Día como hoy, pero en 1998 Celine Dion consigue el número uno de la lista americana de álbumes con su álbum Let's Talk About Love durante una semana, justo antes de que la banda sonora de Titanic consiguiera también el primer puesto de la lista de álbumes. Ambos discos contienen esta canción. Y ya veo qué cara se te pone cuando la oyes, ¿eh? My Heart Will Go On. Semana del 17 de enero de 1998, Savage Garden conseguían el número uno en la lista de singles en los Estados Unidos durante dos semanas. Es el segundo artista australiano tras Men at Work en conseguirlo con Truly, Mainly, Deeply. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly. Deeply do I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on a new beginning, a reason for living, a deeper meaning, yeah. Well, I wanna stand with you on a mountain, I wanna bathe with you in the sea, I wanna cry. The tears of joy for all the pleasure and the certainty that we're surrounded by the comfort and protection of the highest powers in lonely hours. The tears devour you. I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do.

I'm gonna be the man who's lonely when I do. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream. I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Y alcanzamos las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí de buen humor, como siempre, e intentando transmitirte nuestro estado de ánimo. ¿Cómo? Con la mejor música del mundo. Y en especial, nos encantan los 80, ya lo sabes. Bueno, y contar con vosotros, ¿eh? Porque nos lo pasamos aquí genial. Y hoy queremos saber cuándo te has propuesto un reto y ¡tarán! ¡Has tenido éxito! Hola, Joaquín desde Sevilla. Hola, Joaquín. Pues lo que me he propuesto alguna vez antes de acabar un año y he conseguido llevarlo a cabo con éxito, ¿sí?, ha sido terminarme todos los dulces, polvorones, turrones de la Navidad del año anterior. ¡Hala! Hola, buenas tardes, amigos X. Soy Vicky, del Espinar. Hola, Vicky. Y lo que siempre he intentado ha sido llegar a tiempo para, ¿sí?, la cena. Ah. Y bueno, al final conseguí llegar a tiempo del último del año, que lo celebré con mi madre, para las uvas. Hola, buenas tardes, amigos de Play Kiss. ¿Qué tal? Soy Juanma, desde Gran Canaria. Hola, Juanma. Y mira, mi propuesta antes de acabar un año, ¿sí?, y lo he llevado a cabo, ¿sí?, es tatachán, empezar con la operación bikini del verano siguiente. Ojo, y lo empecé en el 2021 y lo estoy llevando a cabo religiosamente. Un saludo. Caray, qué bien, Juan Manuel, pero te iba a quedar mejor un bañador, ¿eh? Hola, buenas tardes, chicos. Soy Rosa María de Sevilla. Pues yo me propuse un año de sacarme el carnet de conducir. ¿Sí? Ya que me habían convencido tanto de que era un poco complicado, que si yo era muy torpe, que si no sé cuánto, toda que una por otra y la casa sin barrer. Hasta que un año se me ocurrió decir, pues este año va a ser mío. Me callé mi boca, me apunté y en menos de 3 meses me saqué el práctico y el teórico a la primera. ¡Ole! Cuéntanos la tuya. 606-712-658. Te estamos esperando hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Buenas tardes! Kiss FM. Energía y buen humor. Oh yeah. Esto es Kiss. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. When you dance, dance, dance. Feel like a good creeping up on you. So just dance, dance, dance.

siempre súper motivador el sonido de Survivor. Bueno, pues prácticamente alcanzando las 6 de la tarde, serán las 5 en Canarias. A la vuelta te contaré cosas de The Beatles, te contaré cosas de The Bangles y además te voy a poner una canción que seguro, seguro, seguro te va a poner de muy buen humor. Pero antes llega Ismael Arranz para ponernos al día en el informativo puntual. ¡Te espero a la vuelta! Esto es Kiss.